La Zona Cero. Es tiempo y momento para nuestros monográficos Zona Cero, y en esta ocasión algo muy solicitado por parte vuestra, hablar de vampirismo. Pero vampirismo patrio, vampirismo en España. ¿Cuántos vampiros hemos tenido? ¿Alguno incluso antes que el propio Conde Drácula? Vamos a averiguarlo esta noche con mi querido Jesús Callejo, que tiene una pinta de vampirillo. Le veo aquí con unos colmicillos muy, muy afilados. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Vienes de cenar, claro? Sí, sí, sí, vengo de cenar. Un RH negativo. Majestuoso, ¿no? Majestuoso. Perfecto. Y me he quedado con hambre. Oh, te has quedado con hambre. Sí. Vaya por Dios. Eso es lo malo. Cuando te encuentras con un vampiro y te dice, parece que tengo un poquito de hambre, hay que echarse a temblar. Pero no te vayas. No te vayas. Bueno, pues muchas veces hemos hablado de vampiros aquí en la Zona Cero, y lo vamos a seguir haciendo, claro. Pero en esta ocasión vamos a detenernos en un personaje muy curioso del siglo XIII, llamado el Conde Struck, un hombre que sufrió una terrible maldición, y motivo de ello fue que, claro, empezó a succionar y a darle que te pego a los cuellecillos de la zona. Y bueno, lo cierto es que es un héroe porque, según me contaba Jesús Callejo, había participado en la batalla de las Navas de Tolosa junto a las tropas de Pedro II de Aragón. Eso quiere decir que lo tenía cierto prestigio. Pero vamos a hablar de esos vampiros en España. Lo cierto, Jesús, es que la nómina no es muy extensa, ¿no? No, no es muy extensa, por lo menos los vampiros legendarios, ¿no? Sí. Después ya vampiros más actuales, pues posiblemente haya bastantes más de lo que pensamos. Pero lo que son los genuinos, los que han generado las leyendas, los que han alimentado los mitos... Los Dráculas españoles. Los Dráculas españoles no hay tantos. Hay muchos dentro de nuestras tradiciones. Alguna vez hemos hablado de las guasas asturianas, esos que tienen un colmillo, además solo uno, pero bastante mortífero, que son las guajonas en Cantabria. Es un poco el equivalente del mito de las guasas en Cantabria, son las guajonas, muy descritas por uno de los mejores folcloristas de Cantabria, que era Manuel Llano. En Galicia tenemos las meigas susonas, que estas sí tienen la dentadura completa, lo cual ya es una ventajilla, porque no solo tienen ese incisivo con el que, según las tradiciones, absorbían la sangre, además a los más indefensos, que eran los niños. Y incluso hay muchos procesos inquisitoriales en el País Vasco, en Canarias, por ejemplo, están las famosas brujas vampiro, que se encargaban de ir por las noches a las casas de los más pobres, de los más desguarecidos, para chuparles la sangre, precisamente. O sea, que tenemos más vampiras que vampiros sí, en España, sí, sí, ¿no? Sí, hay muchísimo más vampira que vampiro, salvo cuando ya las leyendas empiezan a entrar con más detalles y dan nombres propios. Cuando no hay nombres propios, es verdad que son las mujeres como las que se llevan toda la peor fama, ¿no? Por eso siempre lo de las brujas, los de las estrigues, que es uno de los nombres que procede del latín y que precisamente derivaba de esa afición que tenían algunas de las brujas dentro de las maldades que se le atribuían, claro, a chupar la sangre, primero de los animales y después ya de los seres humanos. Entonces, todo eso ha generado una leyenda negra alrededor de las brujas, casi toda exagerada y casi toda falsa, pero que dentro de las maldades que se achacaban, entre ellos pues provocar las tormentas, deshacer un poco la mies, las cosechas, también estaba la de matar a la gente y matarla a través de esto, de absorber su sangre de una forma alevosa. Los sacramantecas, de los que tú tanto has escrito, ¿se pueden considerar también vampiros por conseguir la sangre de los nenes? Y claro, no, lo que pasa es que es otra modalidad ya de... Son mercaderes. Claro, es más pavorosa todavía, incluso porque sí. Los sacamantecas lo que hacían es que encargaban a otros la muerte, la ejecución del niño o de la mujer, y después ellos son los que se encargaban de desollar, de sacar las mantecas. De sacar la sangre. Sí. No, y la sangre, ojo, se utilizaba mucho en aquella época porque eran como dos oficios paralelos, incluso había gente que lo hacía a la vez, porque la sangre servía dentro de una creencia errónea para aliviar, incluso para curar la tisis, para curar a los tuberculosos. Entonces aquellos que tenían mucho más dinero encargaban, pues normalmente a curanderos sin escrúpulos, el que mataran a algún niño, para las dos cosas. Primero, para sacarle la sangre y luego ellos absorberla, pensando que de esa forma se curaban de su enfermedad. Y la otra eran las mantecas, porque se las colocaban en los pechos, en el pecho, en la carne, bueno, dentro de distintos habitáculos para ellos absorber precisamente esas esencias, porque también pensaban erróneamente, según decían los curanderos, que eso les podría curar. Eso generó, y se sabe además porque está documentado, muchísimos asesinatos y muchísimos procesos inquisitoriales, siempre en aras de encontrar, pues eso, a culpables que hacían este tipo de absurdeces, por unas supersticiones que no tenían ni pies ni cabeza, no tenían lógica, pero que sí que dejaron unos cuantos asesinatos en serie. Y ojo que sepamos, ¿verdad, Jesús? La sangre de esos niños, la manteca de esos niños, se fue buscando hasta bien en todo el siglo XX, ¿eh? Sí, no hay demasiados casos, por desgracia. En Gádor, por ejemplo, hay uno de esos casos también pavorosos de primeros del siglo XX, y en Barcelona, el caso de Enriqueta Martí, pues también es otro de ellos, ¿no? O sea, no hay que irnos demasiado lejos, no hay que irnos al siglo XVII, al siglo XVIII, para encontrarnos, por desgracia, este tipo de casos. Además, casos documentados, ya no estamos hablando de leyendas como estas meigas susonas en Galicia o de estas guasas o guajonas, sino que estamos hablando, por desgracia, de nombres y apellidos de personas que realmente cometieron este tipo de crímenes, de asesinatos. Incluso hay un proceso inquisitorial relativamente conocido de la Real Cancillería de Valladolid contra Teresa Prieta, que era una vecina de Sobe, de Gijón, por ejercer el oficio de estriga, de bruja, para entrar en casas ajenas y chupar la sangre mayormente de criaturas, como así reza esta especie de... Qué barbaridad. Sí, de proceso inquisitorial. O sea, que había nombres, apellidos. Otra cosa es que después fuera verdad o no fuera verdad, pero las acusaciones eran muy claras y, por supuesto, ya sabes que la Inquisición en aquellas épocas no andaba con remilgos, y las torturas y las muertes pues prácticamente se hacían casi sin la presunción de inocencia. ¿Y cómo está el censo de condes malditos? Uy, tenemos varios condes. Hay dos, por lo menos, de los que haremos ahora referencia. Nuestros Dráculas. Porque sí, uno es un Drácula perfecto, el otro es un conde maldito, sí, en otro sentido, porque, que se sepa, no chupaba la sangre. Pero el conde, el antecesor del Drácula, ¿no?, del Transilvania, no tenemos que ir demasiado lejos, lo tenemos aquí en Cataluña, que era un caballero centroeuropeo, o sea, que era extranjero, pero que al final se asentó en tierras catalanas y era ni más ni menos que el conde Struck. Struck. Ya suena bien, ¿eh? Suena muy bien. Además, incluso hay un refrán y una calle en Barcelona que perpetúa su nombre. Pero si quieres, contemos unas cuantas pequeñas cosas, unas pinceladas sobre este personaje, que empezó siendo un gran caballero, valeroso, heroico, muy amigo de las batallas y de las contiendas y de los amores, como no. Y tú lo comentabas al principio, son unos personajes célebres, aunque no está probada históricamente su participación en la batalla de las Navas de Tolosa, pero sí, la leyenda nos comenta que se acerca a la península ibérica en el verano de 1212. Claro, para... Viene como cruzado, exactamente. Es uno de los que llega allá, además ya era noble, por lo tanto le dan uno de los puestos de honor, de cabecilla, y va a las órdenes de Pedro II de Aragón. Ya sabes que en esta batalla de las Navas de Tolosa había varios reinos, ¿no? Que estaba pues... Navarra, Aragón, claro, y Castilla. Estaban, sí, exactamente, empecinados para luchar contra una de las batallas claves precisamente para que la invasión musulmana no llegara mucho más arriba de Jaén, en este caso de esta población de las Navas de Tolosa, que era contra los almohades del Mir Amamolín, famoso. Amamolín al-Nasir. Al-Nasir. Bueno, pues eso es lo que cuenta un poco la leyenda. No se sabe hasta qué punto su participación fue directa o no, pero sí que al ganar las tropas cristianas pues la gran batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, pues el conde Struck genera muchísimos más favores por parte del rey de, bueno, pues en ese caso era de Aragón, pero también de Cataluña, aunque no era un reinado, pero también dominaba en aquella época las tierras catalanas. Un principado. Exactamente, era un principado, y le da, pues por el valor demostrado en las Navas de Tolosa, le da un terrenillo o un terrenazo, según cómo se mire, lo suficiente como para crearse allí y construirse un castillo, tener su hacienda, y el hombre ya no se va a ningún país de estos centroeuropeo, que no se define cuál puede ser, sino que le gusta quedarse en la península ibérica y en concreto en estas tierras catalanas. Y porque queda prendado por esas zonas pirenaicas, y entonces allí se dedica a hacer una serie de cosas muy dudosas, pero algunas de las cosas que hace son tan terribles que enfurecen a las hechiceras de la Ampurdán. Y les enfurece de tal manera, es decir, como si entraran en conflicto sus terrenos, como si cada uno empezara a hacer sus brujerías. Malas artes. Y las, claro, y las brujas ampurdanesas se encontraron pues con un rival que le echan una maldición. Una maldición que dura no solo de por vida, porque le hace la vida imposible, le amargan, le echan todo tipo de conjuros. Él, a su vez, pues también hace lo que puede, ¿no?, con sus artes mágicas. Pero cuando muere, y ahí empieza también esa leyenda negra del conde Struck, cuando muere, vamos a recordar que este hombre tenía el castillo cerca de lo que es la localidad de Yers, que posteriormente, años después, fue famosa por la caza de brujas. O sea, que Yers ya era un lugar como muy propicio para los aquelarres, y precisamente se encontraron pues muchísimos casos, muchísimos testimonios de brujería. Bueno, pues su castillo estaba muy cerca de esta localidad. Cuando muere, la maldición estaba ahí, estaba implícita, y empiezan a correr rumores que este hombre se aparece, el Conde Struck. Se aparece por los alrededores de su castillo y se aparece para nada bueno. En principio, para cargarse una a una a estas brujas de Ampurdán. Las malutas. Las malutas, que para eso le hicieron la vida imposible, de vivo y de muerto, se tomó su revancha. Y la muerte de estas brujas pues era tremenda. Era tremenda porque, y la leyenda decía que morían desangradas. Es como si alguien absorbiera su sangre. Entonces, de ahí surge la leyenda de este vampiro, de este no muerto, que viene de la tumba para vengarse de aquellas personas que le hicieron daño. Pero no lejos de quedarse en las brujas, en las hechiceras, sigue sus matanzas. Es como si necesitara muchísima más sangre y empieza a remeter contra sus súbditos, los que le acompañaron en la batalla de las Navas de Tolosa, contra sus amigos, contra la gente que le dio terrenos y le dio tierras luego para cultivar cuando el rey Pedro II a su vez le dio a él ese territorio. Entonces empiezan a morir sospechosamente muchísimas de esas personas que estaban dentro de su jurisdicción, dentro de su término. Y es cuando vuelve otra vez a aumentarse de una vez más toda esa leyenda pavorosa del Conde Struck, del gran vampiro, que no había forma de poder llevarle a su tumba. Hasta que, también, la leyenda asegura que se hizo un ritual, un conjuro, de tal manera que se fue a su tumba. El que hizo el mayor conjuro, dicen que fue un mago judío que residía en Figueres y que tras ese largo ritual se acercan a la tumba donde estaba enterrado el Conde Struck, ahí le clavan la estaca de rigor antes de que se supiera lo del Conde Drácula, le hacen una serie de maldiciones, de conjuros, le cortan la cabeza, en fin, todos los rituales posibles que se conocían en aquella época, estamos hablando de una época medieval, y desde entonces parece que el Conde Struck ya no volvió a hacer de la suya, ya solo quedó en alguna de las calles barcelonesas su recuerdo. Pues es muy interesante, Jesús, porque esto nos habla de dos siglos antes de la propia existencia real del Conde Drácula, ¿no? Claro, de por eso Tepes. Es lo interesante. No tenemos tantos datos como el Conde Drácula, porque Vlad Tepes, claro, el príncipe de Valaquia, pues hay muchísimos datos históricos. Aquí hay más leyenda que historia. Pero bueno, sí nos está indicando que dos siglos antes, como tú decías, se nos empieza a hablar de un vampirismo activo, de estos no muertos, que tienen como dos existencias. Por un lado, la de la nobleza, caballeroso, noble, valeroso, y la otra, la de un clásico vampiro degenerado, que solo va buscando venganza, que solo va buscando la muerte, que solo va buscando satisfacer sus instintos. Por tanto, es cierto que de alguna forma corresponde casi pues con ese príncipe de Valaquia, Tepes. Es el primer Drácula europeo casi, ¿eh? Sí, yo creo que sí, claro. Y de hecho, hasta que se demuestre lo contrario, este sería el Drácula más antiguo, y mira tú por dónde, está dentro de la península ibérica. El Conde Struck, pero fíjate, dos siglos después, ocurre algo también curioso, y no por casualidad. También en la provincia de Gerona se habla de un caso de posible vampirismo en el castillo de la Estrella, y de la mano de otro noble. En este caso se le conoce como Lugarés. Pocos datos, si pocos teníamos del Conde Struck, menos tenemos de este noble llamado Lugarés, pero se conserva en pie la casa, una casa fortificada, donde dicen que nació, es una especie de reliquia, porque se comentaban cosas parecidas de este noble, el noble Lugarés, que dos siglos después, casi por las mismas zonas geográficas, hizo de las suyas con su vampirismo. Por lo tanto, no deja de ser curioso que todo este tipo de casos vampíricos se produzcan en esta zona, por no hablar del pueblo de Pradip, por ejemplo, donde también en la Edad Media empezaron a menudear unos perros vampíricos, perros exagerados por su tamaño, por su ferocidad, que también hicieron de las suyas en toda la población circundante, que se dedicaban por una especie como de chupacabras, realmente a morder la yugular, tanto de animales como de seres humanos, y a chupar la sangre. Bueno, pues en el pueblo de Pradip queda también perros vampiros, sí, de hecho se les llama así, perros vampiros, y Pradip era una zona también muy allegada pues a las prácticas brujeriles, ¿no? De hechicería. O sea que, como ves, siempre hay una relación entre esos rituales de la brujería, de la magia negra, mejor dicho, con las prácticas vampíricas. ¿Qué habrá de verdad? ¿No habrá de verdad? No lo sé, pero desde luego tenemos unos casos vampíricos que yo creo que son muy representativos. Lo del Conde Arnau era otra cosa, ¿no? Lo del Conde Arnau era un personaje maldito, igual que el Conde Struck cuando muere, pero no se dedicaba a chupar la sangre. El conde Arnau de Mataplana, que tuvo su castillo en la zona del Mongroní, en Barcelona, junto además a la capilla de San Joan de Mataplana, que todavía se pueden ver las ruinas, y el castillo no se conserva intacto, pero sí se conservan bastante de sus ruinas. Bueno, lo que se cuenta del conde Arnau, que es bastante curioso porque hay mucha más documentación de él, a pesar de que no se sabe una fecha exacta, pero se sabe que fue en la Edad Media, él había prometido una medida de trigo a sus vasallos por cada medida de piedra que fueran excavando en una escarpada montaña donde él quería después construir su castillo. Bueno, el hecho es que él estuvo allí como esclavo a toda su gente, y al final, cuando construyó el castillo, cuando les había prometido el oro y el moro, en este caso, no les da nada. No cumple su promesa, así que imagínate la consecuencia, maldición al canto. Maldición al canto de los vasallos. Claro, le maldicen por no haber pagado, acuden a las hechiceras, a las brujas de la zona, para que también hagan los rituales pertinentes. Que eso ocurrido era eso, ¿eh? Sí, sí, sí, claro, porque es que de otra forma no se le podía atacar al conde. ¿Cómo lo atacabas físicamente? Pues morías al minuto siguiente, ¿no? Sí, sí. Entonces la mejor forma de atacar a alguien tan poderoso como era un conde en aquellas épocas, era el terror psicológico. El terror psicológico eran las maldiciones, sí, era la brujería, era la magia negra, evidentemente, ¿no? Ahí está la función social de la bruja, ¿eh? Hombre, y la bruja ahí funcionaba. Lo malo es que después se la cargaban también a ella, ¿no? Sí, sí. Cuando los efectos no eran los adecuados. Entonces, por ahí ya tienes uno de los ingredientes por qué este hombre empezó a ser maldito. Pero el otro era por sus amores sacrílegos. Este hombre era un rijoso de tomo y lomo, que intentó en un principio seducir, y cuando no lo pudo seducir, pues la secuestró a la abadesa de un convento de clausura de monjas, claro, de San Juan, de San Joan de las Abadesas, que estaba muy cerca de su castillo. Entonces, comenta también la leyenda que la requieren amores, ella pues no quiere saber nada de este conde, que ya por la fama le precedía, y una de esas noches viola el convento y luego viola a la abadesa, claro. Se la lleva a su castillo y fue un hecho conocido por toda la población, con lo cual incrementó muchísimo más su odio, sus maldiciones se incrementaron, y tanto la abadesa como el conde Arnau aparecen muertos a la mañana siguiente, estamos hablando del Día de Difuntos, despedazados por una jauría de perros. La gente opina que ha sido una maldición divina, que por fin sus plegarias se han hecho realidad y que ha muerto el conde, y que, bueno, por desgracia, como víctima, también la abadesa ha tenido que morir pues por la furia de esta jauría, que eran como una especie de perros del infierno, una especie como de los perros de Pradit. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Que cada año, cada noche de difuntos, el conde Arnau, junto con la jauría de perros, junto con la abadesa, que se llamaba Adelaida, vuelven a aparecer espectralmente para recorrer sus campos, el término donde tenía él ubicado el castillo. Precisamente la cacería va encaminada hacia el castillo y van arrasando a todas las personas vivas que se encuentran por el camino, sean campesinos, sean labriegos, sean sus antiguos súbditos, sea lo que sea. Y eso es lo que genera luego una cantidad de apariciones, siempre en esta fecha considerada maléfica por las tradiciones, lo que genera una leyenda negra alrededor del conde Arnau, hasta el punto de que incluso en el siglo XIX todavía hay testimonios que se han recogido de gente que asegura haber visto al conde Arnau con la jauría de perros detrás de él. Caramba, pues excelente prólogo para la noche de difuntos, ¿eh? Pues sí, yo creo que sí, yo creo que sí, ya que la tenemos ahí a unos pocos días. Vete compilando historias para esa noche, que tenemos además visita multitudinaria. Tenemos sí, un montón de ellas, algunas conocidas, con lo cual conviene refrescar la memoria, sí. Otras no tan conocidas, pero desde luego la del conde Arnau, como tú dices, yo creo que es un buen aperitivo, ¿no? Un sangriento aperitivo, por desgracia, para amenizar esta gran noche de Halloween que nosotros pues tenemos, nuestra noche, que es la de todos los santos, que también tiene sus tradiciones. Muy bien, Jesús, pues aquí termina nuestro monográfico. Toma este vasito de Rioja que te lo has ganado. Estaba ya deseando, no te creas. Ah, pero si no es Rioja, es...